Continuamos aquí en Colectivo. Les comento que tenemos 15 grados con 7 décimas, siendo las 10:51 de la mañana. Entramos de nuevo en comunicación telefónica con nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile, que se encuentra en la legislatura en el marco de la Mesa Provincial de Barrios Populares por la adhesión a la Ley 27.453. ¿Cómo le va? Lo saludamos nuevamente, don Ángel. Según las arenas, seguimos en la puerta de la legislatura por el lado de la calle de Sarmiento, el paseo de Sarmiento. Soy el tercero que se integra la Secretaría de Integración Socio-Urbana, Delegación Mendoza. Buen día, Lali. Una jornada, si se quiere, histórica, lo que va a pasar, esperemos, porque todavía no inicia la sesión. Hola, buenos días, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Esperemos que sea una jornada histórica. Bueno, hace 3 años estamos peleando para que la provincia de Mendoza pueda adherir a esta ley, la ley 27.453 de regularización dominial e integración sociourbana, que es una ley esencial para poder acceder a derechos en los barrios populares. Bueno, recién me contaste más o menos de cómo es que se logró esta ley, tiene su historia, danos un pequeño paneo. Bien, un poco para contarles a los oyentes, esta lucha se comenzó en el 2015, donde se hizo un primer rastreaje por imágenes satelitales de dónde podían estar estos barrios que no estaban visibilizados en ningún registro y contemplados. Y entonces empezamos a tener un primer pantallazo. En el 2016 salieron todas las organizaciones que están agrupadas en ustedes, Hábitat y Techo, a rastrear cada pueblo, cada provincia de todo el país para poder visibilizar todos estos barrios, y ahí fue donde conseguimos juntar una cantidad de información muy importante de una cantidad de familias y niñeces que estaban teniendo derechos vulnerados, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para poder visibilizar todo este sector de la población que no está teniendo acceso a servicios, que no tiene derechos básicamente? Y ahí, bueno, la primera que obtuvimos fue el decreto que nos daba el certificado de vivienda familiar. Este certificado es un documento legal y fiscal que le da la posibilidad de los vecinos poder acceder a los servicios básicos y además reconocer como que es su domicilio la donde están habitando. En el 2018 recién se crea esta ley, que estamos peleando en Mendoza todavía, que se pueda generar la adhesión a esta ley nacional. Esta ley será una herramienta de certificado, pero también evita las situaciones de desalojo en los barrios populares, debido a que, como dice la ley, está como parte de lo que es el proceso de regularización del barrio, de regularización del dominio de la tierra. Sobre las propuestas de desalojo y valida una parte muy importante que es la creación del FISCU, el Fondo de Integración Socio-Urbana, que nos lleva a otra gran etapa que está sucediendo en los barrios populares, que es ese recurso para poder llevar adelante obras a través del programa Argentina Unida por los Barrios Populares. Bueno, justamente también me comentaste que ya se está poniendo. Tenemos la suerte de que acá en la provincia de Mendoza tenemos muchas obras en Madrid, son todas sociales, que son trabajos, proyectos de obras tempranas, obras para servicios esenciales o intradomiciliares de agua, de cloaca, de luz, veredas con arbolados, construcciones de playones deportivos, de zoom, que son el principio de una, digamos, una seguida de obras que se pueden llevar adelante. Tenemos algún problemita de comunicación, Ángel. A ver si... Y esta ley dice que el 25% mínimo de estas obras tiene que ser mano de obra o de la cooperativa o de los vecinos y vecinas que habitan en este barrio popular. Eso contribuye al arraigo. Tal cual. Además de poder armar toda esa espiral enorme que necesitamos de poder decir, son esas formas vulnerables, porque tienen la necesidad de poder acceder a un trabajo, y que además tenemos, por ejemplo, todo lo que es el sector de los barrios populares, los mejores y las mejores albañiles y albañiles, totalmente reconocidos los barrios populares, entonces tenés la mejor mano de obra también en los barrios, ¿cómo no potenciar esa herramienta que tenemos dentro del mismo barrio? Bueno, eso es casi histórico, han habido, por ejemplo, casos, yo no sé si tienen algo que ver con los fondos estos que vos estás mencionando, pero hubo hace poco un proyecto que se ejecutó de casas sustentables en La Valle, hecho por mujeres, y justamente ellas mismas pusieron mano a la obra y pudieron hacer el barrio con paredes de adobe, una avanzada con ese proyecto. Este proyecto no es de parte de la ciudadanía, conozco sobre el proyecto Meltequi, que es un barrio que está llevando adelante mujeres, pero justamente y en clave esto, la ley tiene perspectiva de género también, nuestra ley, entonces también comentamos de que el certificado de vivienda, las viviendas estén a nombre de la titular, que es la que va a hacer el trámite, la que está a cargo del hogar, la que lleva adelante la familia, y también entonces, ¿por qué no que las cuadrillas estén conformadas por las compañeras y vecinas de los barrios populares? Bueno, Gladys, yo no sé si hay algo que se me esté escapando que vos quieras desarrollar para cerrar la nota. Primero agradecerles muchísimo por esta entrevista y pedir a todos que puedan estar acompañando en esta jornada de lucha, que es muy importante. Esperemos que hoy se pueda lograr la adhesión, porque es un paso más para que toda esta gente de los barrios populares, 317 barrios tenemos en toda la provincia de Mendoza, puedan acceder ni más ni menos a los servicios básicos fundamentales para la vida digna. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está, compañero. Muy bien, Ángel. Sí, tuvimos un problemita de comunicación ahí en el medio, pero después fue solucionado. Bueno, ahí está, esto sigue, porque como decíamos, la sesión todavía no empieza. Están dilatando, no sé qué es lo que les pasa, que están dilatando la sesión. Suspicacia, ¿no? Suspicacia de por medio. Pero la presión que hay acá... que hubo la semana pasada, logró que hoy estuviera en la sesión, se tuviera en consideración lo que se tiene que hacer. Así que, bueno, acá está, la gente despechando y haciendo fuerza para que se adhiera a la Ley Nacional de Renavap. Gracias. Muy bien, Ángel. En cualquier momento, si es necesario, estamos de vuelta en contacto. Abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con nuestro corresponsal Ángel Basile, que se encuentra en la puerta de la legislatura, justamente en el marco de la Mesa Provincial de Barrios Populares por la adhesión de la Ley 27.453. Desde que arrancamos el programa hasta ahora todavía no comienza la sesión.